Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a esta nueva entrega de noticias en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha a través de las ondas radiales de esta querida radio comunitaria que nos colabora con la difusión para que usted esté plenamente informado. Esta semana tenemos muchas informaciones que compartir con usted, estimado auditor, estimada auditora. Han sido 7 días de mucho movimiento, con hartas actividades, y les recuerdo que hay anuncio de marejadas anormales y fuertes vientos en la costa para este fin de semana. Así que mucha precaución, bañistas y vecinos y turistas. Y como el tiempo es oro, comencemos a revisar los titulares de esta semana. 200 jóvenes instalarán 32 viviendas de emergencia en la comuna de Quintero. Comisión número 23 de Salud recibe antecedentes acerca de la formación del equipo de profesionales y técnicos que serán parte del CESFAN de Quintero. Organizaciones sociales de Loncura fueron capacitadas en gestión de proyectos comunitarios. Mesa de Humedales de Quintero organiza programa 2024. Gobierno Regional de Valparaíso entrega carro forestal al Cuerpo de Bomberos de Quintero. Comisión de Régimen Interno conoce información acerca del censo que se desarrollará este año y de las modificaciones al PREMVAL. Comisión de Desarrollo Social preacuerda aportes para la continuidad del programa PRODESAL en la comuna. Carabineros y Dirección de Seguridad Pública realizaron fiscalización de vehículos y pasajeros que ingresan a la comuna. Comisión de Medio Ambiente aborda denuncias con respecto a las fiestas masivas que se hacen durante años en Punta de Piedra. Vecinos de Quintero disfrutaron del Tren del Recuerdo. Estas noticias, avisos, músicas, sorpresas, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Para dar cumplimiento a la iniciativa que busca levantar 32 viviendas de emergencia en la comuna de Quintero, el lunes 15 de enero arribaron 200 jóvenes de las regiones de Valparaíso y del Biobío que se desplegarán en distintos sectores a fin de realizar trabajos voluntarios. La iniciativa solidaria es desarrollada por Fundación Techo Chile con la colaboración de la Municipalidad de Quintero y Codelco División Ventanas, quienes facilitarán la instalación de las viviendas modulares que ofrecerán más comodidad y dignidad a las familias beneficiadas. Conversamos con la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo, con Belén Espinosa, directora regional Valparaíso de Techo Chile, Michelle Ureta, directora de Desarrollo Comunitario de Codelco Ventanas, y también con el concejal Mario González en representación del Consejo Municipal. Es un gran proyecto porque hay 950 voluntarios que están repartidos en distintos puntos en estos momentos del país y ha sido lo más grande después de la pandemia, porque en el tiempo de pandemia estas iniciativas estuvieron detenidas. Y acá nosotros en Quintero tenemos 200, donde tenemos el alojamiento para ellos y están muy contentos. Ustedes pueden ver, los chiquillos están felices, son niños que les gustan los trabajos voluntarios y todos los años participan. Bueno, nos encontramos acá en el día cero de nuestros trabajos de verano 2024, donde vinimos a la comuna de Quintero para construir 32 viviendas. Estamos acá ya con los voluntarios y voluntarias de la región de Biobío y la región de Valparaíso. Son 200 voluntarios que se encuentran aquí presentes, que vamos a estar trabajando por 10 días, del 15 al 24 de enero, para en ayuda de las familias más necesitadas de la comuna de Quintero, los sectores de Loncura, Ritoque, Mantagua y Las Gaviotas. Bueno, te puedo contar que nosotros el año 2021, como Codelco División Ventanas, después del incendio grande que fue en Viña del Mar, nos hicimos presente para colaborar con nuestra división y maquinaria y también con la reconstrucción de lo que fue en Viña. Hoy día, ya que teníamos un vínculo con Techo, quisimos apoyar esta iniciativa, hoy día trasladando a todos los voluntarios, a todos los 32 puntos que se van a instalar todos estos 10 días acá en la comuna. Y obviamente lo importante como división es siempre estar apoyando y sobre todo si son buenas y grandes obras acá en la comuna de Quintero. Una inversión importante, son 32 viviendas sociales de emergencia que se van a entregar en zonas rurales, en Loncura y en Quintero. Y agradecer el trabajo y el compromiso que ha tenido el alcalde, sus funcionarios y por supuesto mis colegas concejales. Creo que esto es importante para nuestra comuna, ya que hay diferentes zonas de asentamiento, gente también que está pasando a veces por alguna emergencia y esto va en esa solución. Así que nada más que dar las gracias. El Consejo en pleno siempre comprometido con esta labor social y entregando un bienestar a cada uno de nuestros vecinos. La Comisión de Salud número 23, desarrollada el pasado miércoles, tuvo como objetivo obtener un preacuerdo, el que luego fue ratificado en el Consejo Extraordinario de ese mismo día, para aplicar en los sueldos de los funcionarios de la salud municipal la asignación especial transitoria artículo 45 y el reajuste de la escala de remuneraciones aprobado en la ley número 21.647, que corresponde al 4,3%. Ante consultas, la directora del Departamento de Salud, Ania Guajardo, señaló que se inició una campaña de difusión con charlas en las juntas de vecinos y organizaciones acerca de las atenciones y los recursos con los que contará el CEFAN pronto a funcionar. También se dijo que era importante que más personas se inscribieran para así aumentar las atenciones. Con respecto a las personas que están postulando para trabajar en el Centro de Salud Familiar, se han recibido 600 currículum para 38 cupos aproximadamente, y en estos días se comenzará a realizar las entrevistas. Una vez seleccionados, los contratos serán a prueba, ya que se requiere privilegiar la calidad de la atención. Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud, el concejal Antonio Aguayo, dijo lo siguiente. Hoy estuvimos en la comisión número 23 de salud para seguir insistiendo en el trabajo que se va a realizar en nuestro CEFAM. Nosotros como concejales, como cuerpo colegiado, y lo hemos manifestado hace mucho tiempo, nosotros queremos a los mejores profesionales que estén en la apertura de nuestro CEFAM. De primera, como primera instancia, hay un cupo máximo de contratación de profesionales, que son como 38 aproximadamente, que eso no quiere decir que vamos solamente a trabajar con ellos o que se va a abrir con ellos, sino que de acuerdo a que siga aumentando el per cápita para tener más recursos, van a contratarse aún más profesionales, pero no cualquier profesional. La idea de este Consejo Municipal es que sean primeramente quinteranos, que tengan la vocación de servir, ¿cierto?, a nuestra comuna, que conozcan la comuna, que conozcan la realidad de nuestra comuna. Entonces, ese ha sido un trabajo hace mucho tiempo y lo va a seguir siendo para que nuestro CEFAM sea el mejor del país. ¿Por qué no decirlo? Esa es una huella que debemos dejar las autoridades, no solamente el edificio bonito, hermoso que tenemos, sino que también la calidad de la atención, que es lo que se merece la gente que interna. El miércoles 17 de enero, la Oficina de Prevención Social del Delito de la Municipalidad de Quintero, en conjunto con el Fondo de Solidaridad Social FOSIS, Región de Valparaíso, capacitaron a dos organizaciones comunitarias de Loncura que recibieron recursos del Estado a través del programa Organizaciones en Acción. Las agrupaciones comunitarias Las Torcasas de Loncura y el Club del Adulto Mayor Unión y Amistad tuvieron el acompañamiento de los programas de Senda y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que a través de la Dirección de Seguridad Pública del municipio les ayudaron en la postulación de sus proyectos. Respecto de la importancia de esta iniciativa, conversamos con Juan Pablo Alarcón, director regional de FOSIS Valparaíso, y con Arturo Fernández Bernal, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero. Particularmente hoy día estamos en el taller inicial del programa de Organizaciones en Acción, que consiste en una inducción respecto a las rendiciones que tienen que hacer las organizaciones. En primer lugar, también agradecer al municipio, porque este trabajo no sería posible sin la colaboración y el trabajo mancomunado, por supuesto, entre municipio y FOSIS. Y por supuesto, también de las mismas organizaciones, porque la particularidad de este programa es que son la misma comunidad quien detecta una necesidad, establece cuál podría ser una eventual solución, y son capaces las mismas comunidades, las mismas organizaciones, quienes gestionan esta solución. Por eso el programa se llama Organizaciones en Acción Autogestionados, y un poco este es el acompañamiento que se hace por parte de FOSIS y también de los equipos municipales. Hoy día acompañamos en específico a dos organizaciones, la agrupación folclórica Las Torcasas de Loncura, que principalmente ellos buscan renovar un poco su vestuario y poder avanzar hacia el sur, porque ahí entiendo que les falta un poco la confección, y también el Centro de Adulto Mayor Unión y Amistad, que buscan renovar un poco los elementos de su sede y también impartir clases de yoga que son abiertos para toda la comunidad. Estoy muy contento del trabajo colaborativo que se ha hecho, del trabajo colectivo también que se ha impulsado, y por supuesto con el orgullo que las mismas organizaciones y sus participantes cuentan su experiencia y por supuesto los proyectos que quieren implementar. Sí, la idea de la Dirección de Seguridad Pública es identificar agrupaciones que tengan un impacto positivo dentro de la comunidad, y en esta oportunidad fueron Las Torcasas y el Club Unión y Amistad, adultos mayores y niños. La idea es que dentro de estos programas nosotros probamos a entregarle un acompañamiento para postular a proyectos. En esta oportunidad fue un proyecto FOSIS. Con este proyecto esperan ellos poder continuar realizando sus actividades, que son súper importantes, ya que le entregan espacios a las personas que muchas veces no los tienen, como por ejemplo Las Torcasas, que tienen más de 30 niños y participan dentro de su grupo folclórico, destacándose en varios lugares de la comuna, no solamente en Quintero, sino también en comunas aledañas. Lo importante es entregarles la oportunidad de que tengan oportunidad de financiamiento para seguir desarrollando estos programas. Finalmente ayudan a que la seguridad de toda la comuna mejore, porque le entregan a los niños espacios que muchas veces no tienen y los sacan de tentaciones que muchas veces se encuentran en la calle. Desde el año 2022, la municipalidad cuenta con una comisión de trabajo preocupada de la biodiversidad que se denomina Mesa de Humedales, la que está encabezada por los profesionales de la Oficina de Asesoría Urbana, dependiente de SECPLAN, e integrado por profesionales de otros departamentos municipales y de la Corporación de Cultura y Turismo. Durante este periodo, su trabajo primordial ha sido difundir la importancia de estos ecosistemas para preservarlos a través de distintos programas y proyectos en los que participa. Por esta razón, el pasado viernes se reunieron para revisar las actividades del año 2023, aprobar las metas propuestas para el 2024, preparar actividades para el 2 de febrero, en que se celebra el Día de los Humedales, y estudiar el Plan de Gestión Integral del Humedal de Mantagua, que dirige Jef Humedales. Con respecto a las metas, el geólogo José Andrade explicó que se había acordado mejorar el trabajo que se ha realizado con el convenio de colaboración. Consultamos a José Andrade cuál es el programa para el 2 de febrero, Día de los Humedales. Hoy día nos juntamos como primera reunión de la mesa de humedales del municipio. Revisamos todo lo que fue el año 2023 y definimos las metas para este 2024, en donde se encuentran, primero, mejorar lo que sería el trabajo que se ha realizado con el plan de el convenio de con la FACH en relación a las petras, y también lo que serían las declaratorias finales del humedal El Vato y los esteros Mantagua y Malacara, además de la conformación del futuro comité de humedales de la comuna. También se consideran actividades clásicas de verano como el Día de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero, en donde tenemos excursiones con los niños que participan en los programas de la escuela de verano y el programa 4-7, todos niños residentes de acá de la comuna que van a tener la oportunidad de poder conocer los distintos humedales que tiene la comuna. Y también estamos invitados a 2 actividades que se van a realizar ese mismo día. Primero, la conformación de la Fundación de Posada del Parque, un trabajo que es un conjunto de privados que han trabajado enormemente en lo que es la conservación y restauración del humedal de Mantagua. E igualmente una invitación del proyecto GEF para su inauguración del programa Núcleos de Conservación, que van a trabajar restaurando vegetación nativa en el estero de Mantagua. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Un nuevo carro bomba fue entregado el viernes 5 de enero por el gobierno regional de Valparaíso al Cuerpo de Bomberos de Quintero, con el fin de apoyar el combate a los incendios forestales que se generan en la comuna y zonas vecinas. El vehículo, destinado a la primera compañía de bomberos de Quintero, es parte de la compra de 67 nuevas unidades bomberiles que fueron aprobadas por el Consejo Regional CORE y se distribuirán en las distintas comunas de la región de Valparaíso durante el presente año. Al respecto, conversamos con el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quintero, el señor Daniel Torres. Estamos concluyendo parte de la renovación de una de las 2 unidades que están insertas dentro de un proyecto del Fondo de Desarrollo Regional, respecto a 67 unidades que deben ser reemplazadas. Esta es la primera de 2, como señalaba anteriormente. Puntualmente, esta es una unidad 4x4 que viene a reemplazar la unidad forestal con que cuenta el Cuerpo de Bomberos, la cual no está en óptimas condiciones de uso. Bajo esa línea, esta es una unidad de última generación con un costo por sobre los 240 millones de pesos. Su especialidad es forestal, por lo tanto tenemos la posibilidad de generar los procesos de control de incendio de interfaz urbano-forestal y obviamente contamos con un equipo con dichas características. Desde la perspectiva preventiva, sabiendo de que todo lo asociado al riesgo, tenemos inserto dentro de la comuna la problemática forestal. Es evidente que debemos extremar las medidas de precaución, mantener áreas despejadas, sobre todo en las zonas pobladas, porque Quintero en el último tiempo se está expandiendo hacia la zona urbana rural a través de parcelas de agrado o edificaciones que surgen en las zonas rurales, y bajo esa línea es importante mantener nuestras áreas limpias ante la eventualidad de algún tipo de emergencia forestal, llamar al 130, que es el número de CONAF, o al 132, que es el número de emergencia de bombero, el cual está operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y como cuerpo de bombero hoy estamos felices porque se integra un material rodante a nuestra gama existente, equipos de alta tecnología, con un confort y adecuado, sobre todo bajo la condición de seguridad que requiere bomberos para efectuar sus labores de control de incendio, en este caso tanto forestal como incendios estructurales o de interfaz urbana forestal. Comisión de Régimen Interno conoce información acerca del censo y de las modificaciones al PREMVAL que se desarrollarán este año. Así lo dio a conocer el concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Régimen Interno, al señalar que el equipo del INE en Quintero está conformado por profesionales jóvenes que han estado trabajando durante varios meses para conformar un equipo de trabajo que realizará estas encuestas entre marzo y junio de este año, cambiando totalmente la metodología de aplicación. La idea, dijo el concejal Sepúlveda, es que se conozca con claridad el número de habitantes que realmente tiene la comuna y cuáles son sus condiciones para poder planificar y aplicar políticas adecuadas al servicio de la población. Por otra parte, el director de SECPLAN, Rodrigo Friis, dio a conocer a los concejales acerca de la propuesta que el Consejo Regional realizó para modificar el uso de las hectáreas vacantes en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, con el fin de no permitir la instalación de más industrias contaminantes en el sector. El concejal Alejandro Sepúlveda propuso y fue aceptada que en el próximo Consejo Municipal, la próxima semana, se coloque en tabla la intervención de un representante del CORE para dar a conocer las modificaciones del PREMVAL para Quintero y Puchuncaví. Escuchemos las palabras del concejal Alejandro Sepúlveda. Bueno, el día de ayer tuvimos la Comisión de Ordenamiento Territorial, cuyo propósito consta de dos temas sumamente importantes que la gente a lo mejor visiblemente, popularmente, no lo es, pero sí técnicamente ayudan al desarrollo de nuestra comuna y de nuestro país. El primer tema es el INE. Se presentó el equipo INE que va a estar en el proceso censal de este año, en el cual tenemos jóvenes profesionales de nuestra comuna que están separados y en diferentes sectores, ya sea en la zona rural, también en la zona península, en el cual es comandado por un equipo de trabajo de profesionales. Así que muy contento con la presentación, explicaron cada una de las semanas, ya no es como antiguamente que era un solo día, ¿no? Acá tenemos semanas de trabajo, lo que hace que se ejecute de mejor forma y tengamos también un tipo de encuesta que no fue de la misma forma el año 2014, si no me equivoco, ahí pueden corregir la gente de comunicaciones. Pero la lógica de esto es que podamos tener una información clara de cuántos somos, para que sí nosotros nos pueda servir esa información para poder proyectar nuestra comuna en 4 o 5 años más y saber realmente cuántos somos, porque siempre existe la teoría que somos 40.000, que somos 30,000+, y bajo esa lógica tenemos que tener cualitativamente, cuantitativamente, cuántos somos para poder hacer políticas públicas que ayuden y beneficien a los habitantes de nuestra comuna. El segundo punto va en relación también con el tema del desarrollo urbanístico, con el desarrollo de nuestra comuna. Todos sabemos que estamos en el proceso a través del MIMBU con el tema del PREMVAL, que son las áreas vacantes entre Quintero y Puchuncaví. Se empezaron a zonificar ciertas zonas, el cual el MIMBU estableció una propuesta ya consolidada y votada por el CORE, porque el CORE son aquellas personas que votan y son los que aprueban esta modificación del PREMVAL, en el cual se modifican el tipo de uso del suelo de esta área. Tenemos un proceso hasta el 31 de enero para poder hacer las consultas públicas. Es sumamente importante esa información porque bajo ese concepto nosotros vamos a tener nuestro cordón industrial, a lo mejor bajo ciertos parámetros de extensión, y también podemos colocar otro tipo de equipamiento en esa área, lo que es van en sintonía con un dictamen, en este caso de los tribunales, en el cual señalaba de poder modificar esta zonificación que es aprobada por el CORE. Ya estamos a la mitad del programa y, por cierto, estamos casi en la mitad de este verano 2024. Y es por eso que haremos este alto musical con mucha energía, con mucha alegría y también con mucho ritmo. Porque se vienen cositas. Les presento Santa Feria y su canción Haciendo Nada. Thank you. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal y la revisión de las noticias más importantes de la semana que usted escucha gracias a las radios comunitarias de la comuna de Quintero a través de su señal FM y de internet. Recuerde que también las puede revisar en nuestra página web www.muniquintero.cl. Comisión de Desarrollo Social preacuerda aportes para la continuidad del programa PRODESAL. El Programa de Desarrollo Local PRODESAL es un instrumento de fomento productivo destinado a apoyar a los pequeños productores agrícolas y sus familias del segmento multiactividad de la agricultura familiar campesina que desarrolla INDAP y los municipios. Esto mediante un convenio de colaboración y ejecución en que ambas entidades aportan en recursos, por lo que este año el municipio de Quintero aprobó la suma de 40 millones de pesos, por lo que se constituye en la municipalidad de la región que más aporte realiza para ayudar a los programas en bien del desarrollo de las familias rurales que emprenden en la agricultura, apicultura, crianza de animales y aves, como también en la plantación de flores. Conversamos con el concejal Mario González al respecto de este importante tema. Contarle que ayer se aprobó en el Consejo, en una comisión, 40 millones de pesos para gestionar el convenio que se está realizando a través de nuestra oficina de INDAP, PRODESAL, donde más de 102 beneficiados agricultores de nuestra zona rural participan. Para nosotros es importante, dentro de nuestra área de desarrollo comunitario, reforzar a nuestros agricultores, trabajar en proyectos junto a nuestro gobierno central, y eso es lo que estamos haciendo. El profesional don Abel Vargas creo que ha sido fundamental en este proceso, ya más de 11 años desde que asume el alcalde Mauricio Carrasco, desde que se desarrolla este programa, un programa integral para todos los agricultores campesinos de nuestra zona rural. El jueves 18 de enero se realizó una fiscalización de vehículos y pasajeros en el terminal de buses de Quintero, así como también en la calle 21 de Mayo y en el acceso del kilómetro 4 de Loncura, por parte del personal de carabineros de la subcomisaría de Quintero, del OS7 y también por parte de efectivos de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad, quienes detuvieron a dos sujetos que habrían estado bebiendo en un bus rural y tenían orden de detención. Además, se cursaron infracciones por conductores que no contaban con su documentación al día. Acerca de esta fiscalización, conversamos con el subteniente de carabineros Alex Barra y también con Cristian Hurtado, encargado de planificación y operaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Por supuesto, el día de hoy llevamos a cabo un operativo en compañía a personal de seguridad pública, en donde en carabineros participó personal especializado de OS7, con la finalidad de realizar diferentes fiscalización en diferentes sectores. Se basó el operativo principalmente en dos subsectores. En primera instancia concurrimos al terminal de buses, realizando la fiscalización de los buses, conductores que se mantengan obviamente con los permisos correspondientes, conforme a la normativa de tránsito, y a su vez también las pasajeros que concurrían, que llegaban al sector de Quintero, y a su vez también que se retiraban, turistas principalmente, que portaran obviamente los antecedentes al día, como asimismo también no incurrieran en conducir drogas o algún tipo de estupefaciente hacia lo que es la comuna de Quintero. Nosotros como municipalidad hacemos las coordinaciones con lo que son Carabineros, Armada de Chile, Policía de Investigaciones, y en el día de hoy se coordinó con Carabineros el apoyo de ellos para hacer una fiscalización con el OS-7, en el cual con su perro que tienen especializado en detección de droga, pudimos hacer una fiscalización en el terminal de buses y aquí en el kilómetro 4, con la finalidad de detectar a aquellas personas que pretendan traer algún tipo de estupefaciente, algún tipo de droga. Comisión de Medio Ambiente abordó denuncias acerca de las fiestas masivas que se realizan en Punta de Piedra. La concejala Tamara Tello, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, explicó que había invitado a representantes de la Delegación Presidencial Regional, encargados de la seguridad, y de dar este tipo de permisos, pero que lamentablemente no habían concurrido. Sí lo hizo Carabineros de Quintero, un representante del Consejo Municipal de Concón y dirigentes vecinales de la zona rural de la comuna, además de los concejales de Quintero. La concejala Tello señaló que los vecinos de las comunas de Quintero y Concón se merecen toda la dignidad y el respeto de vivir con tranquilidad en sus hogares, debido a la contaminación acústica que superó largamente los 55 decibeles permitidos, y porque el evento, que superó las 10.000 personas, duró más de 15 horas hasta las 4 de la mañana del pasado domingo 14 de enero, sin considerar los graves problemas vividos por la congestión vial en la ruta F30E. Conversamos con la concejala Tamara Tello al respecto de este problema. El día de hoy sostuvimos, convoqué de manera urgente esta comisión en donde estaban citados los distintos departamentos municipales, la delegación presidencial, el encargado de eventos masivos, el presidente de ordenamiento territorial del CORE, también Carabineros de Chile, y que les habla, por supuesto, los concejales y el alcalde, justamente para abordar las denuncias con respecto a las fiestas masivas que se están haciendo y que se hacen durante años en Punta de Piedra. Pero esta que vivimos el fin de semana pasado, la verdad es que superó todo respeto y toda dignidad del territorio y la población, tanto natural como en las personas, ¿no? En la dignidad de las personas y en el derecho a la tranquilidad que merecen todos los habitantes de Quintero. Estábamos con toda la disposición para buscar instrumentos en el diálogo, en la vinculación con la delegación presidencial y para poder llegar a un acuerdo, porque hay 13 fechas más que están proyectadas para el verano, pero lamentablemente los presentes estamos sorprendidos porque la verdad es que nadie de la delegación presidencial llegó al territorio ni llegó a la comisión, lo que parece una acción de mucha irresponsabilidad, de mucho cuidado, de una falta de respeto tremenda hacia el territorio de Quintero, Concón y las comunas se han visto afectadas con este impacto vial y medioambiental que está también relacionado con la salud, con la seguridad y con todos los órganos que afecta una fiesta de esta envergadura. Más de 300 vecinos y vecinas tuvieron la posibilidad de realizar el viaje del Tren del Recuerdo Limache-Ritoque, que está desarrollando la empresa de ferrocarriles del Estado en conjunto con la Municipalidad de Quintero, con el fin de vitalizar el turismo y el comercio local en nuestra comuna. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, quien valoró positivamente esta iniciativa turística. Sí, ya lo habíamos hecho este viaje, pero EFE vendió los pasajes por internet, ¿cierto? Y no toda la gente tuvo la posibilidad. Entonces, en esta oportunidad, la municipalidad adquirió los boletos y pudimos invitar a adultos mayores. Se hizo a través de las redes de trabajo que tiene la municipalidad con distintas agrupaciones, gente de rural, que me alegró mucho verlos en este viaje. Muchos adultos mayores, que era la idea nuestra. Muchas caras felices, la oportunidad de recibirlos, ¿cierto? Acá en el terminal. También pudieron ver el terminal de buses para todos los que tenían algunas dudas, si funcionaba o no. Los buses lo probamos con todos los buses, con toda la gente, los baños abiertos. Un día viernes bonito, porque no siempre los días son bonitos en estas pegas, en estos cargos, y ver la sonrisa de los adultos mayores. Me contaban que los viajes que hacían en antaño. Así que con el éxito que tuvimos de este viaje, que lo hicimos con mucho cariño, toda la municipalidad, el Consejo Municipal, este alcalde, los trabajadores, vamos a intentar replicarlo a fines de febrero o a la primera semana de marzo, porque hay mucha gente que quedó con las ganas de hacer este viaje, así que vamos a intentar hacerlo de nuevo. Mañana está el viaje que realiza EFE, que los pasajes se venden por la página de Ferrocarriles, así que también las personas que no pudieron hoy día tienen la oportunidad mañana de viajar desde Limache hacia Quintero. Y a propósito de esta información, informamos a los vecinos de Ritoque y también a los bañistas que van a ese sector que el día sábado 20 de enero el corte de media calzada en el sector en donde arriban los trenes del recuerdo. Esto va a ser entre las 12 horas y las 13 durante el mediodía y luego entre las 18 horas y las 19 horas cuando las personas, los turistas, vengan de regreso para abordar el tren que los llevará hasta la comuna de Limache. Así que solicitamos su comprensión por este corte, pero obviamente estará habilitada la otra vía para el tránsito vehicular y de los vehículos de emergencia y también de los vecinos. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos grandes noticias que contarles a ustedes, amigas y amigos, y lo primero es la información que nos entrega la Capitanía de Puerto de Quintero, quienes informan de nuevas marejadas anormales desde este viernes y hasta el lunes 22 de enero, las que estarán acompañadas también por fuertes rachas de viento durante todo el fin de semana. El llamado de la autoridad marítima es a transitar con precaución por el borde costero y mantener las medidas de seguridad en las playas de la comuna. También les quiero contar que este sábado y domingo la Oficina de Deporte Comunal organiza un torneo de tenis de verano. Los invitamos a presenciar este campeonato desde las 9 de la mañana en las canchas de tenis municipal ubicadas abajo del estadio Raúl Vargas Verdejo, en partidos que se disputarán a 3 sets en 2 categorías. También la agrupación Agape invita a celebrar el 20 aniversario de la festividad religiosa del Cristo sumergido, Rey del Universo. El programa de actividades es el siguiente. Comienza el día sábado 27 de enero a las 11 de la mañana con una procesión con la imagen del Cristo sumergido acompañado por motoqueros de la Quinta Región por las calles de Quintero y Loncura. El mismo sábado, pero a las 19 horas, se realizará un concierto de la banda de músicos de la Escuela Naval Arturo Prat en el frontis de la Casa Estación de Quintero en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Luego, a las 20:30 horas, comienza la procesión de los bailes religiosos desde el Liceo Politécnico de Quintero por Avenida Normandí hasta el Templo Parroquial Santa Filomena. A las 22 horas se desarrollará la misa con los bailes religiosos. Posterior a eso, el día domingo 28 de enero, a contar de las 10:30 horas, se realizará una procesión por las calles céntricas de la comuna con los bailes chinos saliendo desde el Liceo Politécnico en dirección al templo parroquial. Luego, a mediodía, a las 12 horas, se desarrollará la Santa Misa en el templo parroquial, presidida por el obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega, acompañado del párroco, el padre Carlos Medina, quienes luego desarrollarán una procesión marítima desde el muelle Acimar. Así que, amigas y amigos, tenemos agenda de actividades para este fin de semana y para la otra, que se viene con todo, con el Cristo sumergido. Y bien, amigas y amigos, con estas últimas informaciones comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana, esperando que haya sido de su interés y su ayuda. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos enormemente a usted su compañía y también a esta querida y tremenda radio comunitaria que nos apoya en la transmisión del programa para que usted esté completamente informado. Nos encontramos en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.